Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 28 de mayo del año 2019. Y continuamos con ustedes aquí en la programación de la radio universitaria y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes aquí en la capital del estado de Veracruz. Yo no sé si ya mi termostato ya se está descomponiendo, pero sentí un poquito de fresco en la mañana, ¿verdad? Pero pues yo creo que sí andamos por ahí de las 2, 3 de la tarde en unos 26 grados más o menos ya. Lejos de los 30 y tantos de días pasados. La buena es de que ya por fin el jueves espera lluvia. Pero hasta el jueves, o sea, hasta pasado mañana. Todavía en las tardes son muy cálidas. Y las noches igual, uno sigue con problemas de conciliar el sueño por el calor. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Estamos en un lugar privilegiado comparado con otros, así que mejor ni nos quejemos. Bienvenidos a La Revista. Saludo con mucho gusto al señor Andrés de Jesús Reyes. ¿Qué hola, Chuchi? A Lupita Páez. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días. Y al resto de los compañeros de aquí del turno matutino en Radio UV, nuestros técnicos, nuestro personal administrativo, las compañeras secretarias, pues todo el personal que tiene una encomienda específica aquí en nuestra casa, la de ustedes, la Casa de Radio Universidad Veracruzana, bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y allá en Comunicación Universitaria, Raciel Martínez y su equipo de trabajo. Así que nosotros estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. De acabar muerto, terminé en el consultorio de un psicoterapeuta. Se llamaba David. Era un hombre de ojos azules, hermoso, de 40 y tantos, con un rostro de sus propias heridas en su manera de hablar, en su modo de mirar este mundo severo. Era poseedor de una voz amable, ni muy suave, ni demasiado masculina. Y tenía un par de manos increíbles que me recordaban las figuras en un fresco de Miguel Ángel. Me gustaba mirar su rostro casi perfecto. No soy la clase de tipo que se enamora, pero en esos primeros meses después de mi intento fallido de suicidio, prácticamente me enamoraba de cualquiera que me ofreciera cualquier cosa parecida a la empatía. Recuerdo estar viendo la cara de la enfermera en el hospital y suplicarle que hiciera el amor conmigo. Su respuesta fue amable pero firme. No hago el amor con mis pacientes y no hago el amor con muchachitos. Yo estaba desesperado y no tenía orgullo. Hazme sentir vivo. Miró mis ojos suplicantes y sonrió. ¡Ay, qué menso eres! ¡Si estás vivo! Me peinó el cabello con sus dedos, como nunca lo hizo mi madre. Cuando se fue del cuarto, aún podía sentir sus dedos en mi cabello. Y pasé 5 días en el ala psiquiátrica, puesto que mis padres estaban muy devastados para venir a visitarme. Mi tía se ofreció a ser su emisaria. ¿Tienes idea de lo que les hiciste? Me dio una tarjeta con el nombre del terapeuta y me dijo que me portara bien. Me hablaba con el mismo tono de voz que usaba cuando le hablaba a su perro. En su defensa, quería mucho a su perro. El más sorprendido de encontrarme sentado frente a David, el terapeuta, era yo. Toda la escena cuelga como una naturaleza muerta en el fondo de mi mente, para siempre en tiempo presente. David estaba sentado en un cómodo sillón de cuero. Yo estoy tieso en un sofá que amenaza con devorarme y volverme a escupir. Él me está ofreciendo una botella de agua. Meneo la cabeza. Mis ojos recorren el cuarto buscando un cenicero. David mira las vendas en mis muñecas y sonríe suavemente. Yo mejor me hubiera hecho un tatuaje. Trato de no sonreír. Quiero contestarle la broma, pero no hay ninguna broma dentro de mí. Y no digo absolutamente nada. Él está perfectamente a gusto de ser quien es y no hay ninguna formalidad en la manera en que se presenta. ¿De qué te gustaría hablar, Charlie? De pájaros. Ah, ¿qué es lo que te gusta de los pájaros? Se aseguran de que sus crías sepan volar antes de echarlas del nido. Él asiente. Contemplo su cara y me pregunto dónde habrá aprendido a traer puesta la empatía con la misma comodidad con que mi padre trae puesta la corbata. Asumo que no te agradan tus padres, Charlie. Es recíproco. Pues ellos están pagando estas sesiones. Mi mamá está pagando estas sesiones. ¿Tu mamá trabaja? No. Ella está por encima de todo eso. Ah, entonces es dinero de tu papá. Ella tiene el suyo y mucho. Kentucky Club. Hermano en otro idioma. Benjamín Alire Sáenz. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Son las 8:14:15 ya, 8:15, aquí en la revista de la Crónica del Puerto de Veracruz, de estos dos grandes, entre los grandes, que son Fernando Benítez y José Emilio Pacheco, editado por la Universidad Veracruzana. Y con un saludo a nuestros amigos revisteros de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, en donde se oye nuestra estación, pero bien bonito. Fiebre amarilla, vómito negro, este es de José Emilio, vómito prieto, en cualquiera de sus nombres, la enfermedad es el gran terror y el gran misterio de Veracruz. Se dice que ataca sobre todo a hombres robustos y en la flor de la edad. Mujeres, niños, ancianos corren menos peligro, aunque en modo alguno están a salvo, excepto si han nacido en Veracruz. Llega al puerto un extranjero, para el caso da lo mismo si viene de Europa o de la Ciudad de México, de Estados Unidos o del Bajío. Da igual, al poco tiempo lo estremece un violento dolor de cabeza que se comunica a los ojos y a la cintura. No soporta la luz, lo recorren escalofríos, asciende al máximo la temperatura corporal. El cuerpo queda como si hubiera sufrido tormento. Duelen los huesos, la cara se congestiona, toda la piel amarillea. A continuación, el enfermo arroja sangre negra por boca, nariz y orejas. Muere entre crueles dolores. Si logra resistir 5 días, sana y ya queda inmunizado. El barón de Humboldt subraya el daño económico y las consecuencias sociales que acarrea el vómito negro. ¿Por qué? Porque los barcos solo quieren atracar en Veracruz al iniciarse la temporada de nortes. De marzo a octubre, queda interrumpido el comercio con Europa. Les da miedo. Y también se entorpecen las comunicaciones con el resto del país. Esto trae, obviamente, pues desabasto, alza de precios en toda la Nueva España. Los arrieros y los comerciantes de tierras altas se niegan a bajar a Veracruz en la estación del vómito negro. Los viajeros del centro temen tanto el contagio que esperan en Jalapa la salida de sus naves y corren a embarcarse atravesando la ciudad en una litera totalmente cubierta. Humboldt no lo dice, pero estas circunstancias pueden haber aumentado la distancia entre veracruzanos y arribeños. El color de sus mejillas los hizo comparables al más célebre pez local. Los llaman guachinangos. El nombre se extendió a Cuba y a Yucatán, donde contrajo a guachi o guacho y finalmente guach. En por lo menos 3 acepciones. Bárbaro es decir todo el que no es de Yucatán, pero grosera y despreciable y habitante la capital primero del virreinato y luego de la república. De Huachinango se derivó Chilango, de ahí se deriva Chilango, fíjense. O Chilango. Fíjate que mucha gente piensa que Chilango venía de Chile, de gusto por el Chile, aunque no es nada más privativo de la Ciudad de México. Pero Huachinango, según aquí, se derivó Chilango o Xilango. Aunque su diccionario de mexicanismo, Francisco Santa María, propone un origen contradictorio. Del maya Xilán, pelo revuelto o encrespado, y lo define como apodo popular que en Veracruz se da al habitante del interior, en especial al pelado de México. El apodo tuvo fortuna de uso restringido a Veracruz hasta los años 50 del siglo XX. Hoy se emplea en todo el país. Bueno, el vómito es responsable de que las grandes ferias con los productos de la flota o para la flota se hagan en Xalapa y no en Veracruz. Y provocará que Santana no auxilie al puerto durante la intervención norteamericana, con la esperanza de que la fiebre amarilla liquide a los invasores. Y durante la expedición tripartita de 1862 contribuya a acelerar la salida de españoles y de ingleses. La fiebre no será domada y exterminada. Miren qué libro tan agradable, ¿no? Y además trae ilustraciones. Y es un libro muy, muy, muy deseable para que lo tengan ustedes ahí en su biblioteca y en su casa. Y lo compartan. Mira el tratado de MacLean Ocampo. Las negociaciones, la revolución de Ayutla y muchos aspectos de la vida del puerto de Veracruz, porque se llama Crónica del Puerto de Veracruz, que pueden ustedes conseguir en la librería Mar Adentro, allá en el puerto, que por cierto me decía un revistero que no cuesta 200 y tantos, como decíamos, sino menos, 120, 140, 150 pesos. Bueno, todavía con mayor razón hay que conseguirlo. Fernando Benítez y José Emilio Pacheco. Bueno, pues son las 8:22. Rodrigo José Álvarez Montero ya estará llegando aquí al ratito, porque siempre está muy pendiente del programa, y si hay algún tema que de pronto interese y él pueda abordar a partir de sus conocimientos científicos, pues lo hace. Y ayer estábamos hablando de esta cuestión preocupante, que es la de que en China, para solicitar un préstamo, el único requisito es que les preste uno el celular durante media hora. Y ellos escanean, revisan todititos tus datos, Facebook, de todo. Y entonces, mediante un algoritmo, sacan un perfil de la persona y le dicen, sí, tú eres susceptible de que te prestemos. Y sin ningún aval ni nada, nada más con ver este perfil, ellos calculan si van a pagar o no van a pagar el préstamo. Y el resultado es que casi siempre aciertan en más de un 90%. Lo cual, pues, está bien para las personas que van a pedir un préstamo, pero la verdad es que sí da un poco de susto todo lo que de manera inconsciente estamos dando a conocer a quien ya se está dedicando a buscar perfiles, tanto para preferencias políticas como de consumismo y demás, a partir de lo que... Es decir, hay veces que dice uno, ay, pero ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, comentábamos ayer de que uno de los elementos que toman en cuenta es que si el celular tiene nada más la batería al 20%, no sé si esto tenga que ver con una actitud un poco negligente o no sé. El caso es que son esos pequeños detalles que, unidos con otros y otros encadenados, hacen que mediante este algoritmo se llegue a la conclusión de que la persona es responsable para pagar o no. Ahí se los dejo. Pero ya no me acuerdo por qué estoy hablando de esto. Bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Ah, porque Rodrigo dijo que iba a hablar de esto, de lo que en este artículo del Universal se plantea como una especie de hackeo del cerebro. Sí, entonces pues obviamente es preocupante. Claro, no se puede meter al cerebro, o es obvio, ¿no? Es en sentido figurado, pero digamos que un camino para llegar a nuestros pensamientos, nuestra manera de ver las cosas y de ver la vida y de cómo nos sentimos en sociedad y nuestros satisfactores, ¿no? Es a través del media hora con el celular, ya con eso nos van a conocer muy bien. Todo el tipo de búsquedas que hace uno, ¿no? Por ejemplo, los que buscan constantemente temas como de amor o del enamoramiento, podrán encontrar lo que Alberto Orlandini maneja como el compromiso, que el compromiso es la decisión consciente de amar y mantener el amor por otra persona durante un X tiempo, para toda la vida. Los criterios del convenio pueden ser diferentes para cada miembro de la pareja. Para uno, la obligación debe durar mientras se mantenga la pasión, y para el otro, el compromiso debe mantenerse hasta el final de la vida. El pacto romántico se define como la obligación y la responsabilidad que se contraen con el futuro de la persona amada, que se hace pública con los rituales religiosos y civiles del noviazgo y de la boda. Los deberes maritales, que incluyen pues el cumplimiento de ciertas reglas de fidelidad, de acuerdo con el tipo de matrimonio que se haya escogido, cerrado, abierto, de swingers, porque ya también los hay, u otros. Swingers son los que les gusta intercambiar parejas. El cuidado y la crianza de los hijos, la observancia de los contratos de la pareja, tanto implícitos como explícitos. La distribución del dinero, del poder, el grado de dependencia y de autonomía de cada esposo. El compromiso puede depender del deber, del miedo, de valores religiosos y del dinero, o ser una consecuencia natural del amor, de los hijos o de la identidad, de valores e intereses. Su magnitud varía desde la irresponsabilidad hasta el grado más alto de involucración. El sexo sin amor y las pasiones inmaduras son generalmente irresponsables. Por el contrario, el amor maduro y conyugal es comprometido. Según Vilar, la mujer aprecia la seguridad más que la sensualidad y estima más el altruismo de su marido que el amor. De acuerdo con Sullivan, el enamoramiento es una relación donde la seguridad y la satisfacción del amado son tan importantes como la propia seguridad y satisfacción. Y así, en este libro bien interesante de Alberto Orlandini, sería bueno que lo consiguieran, se llama El enamoramiento y el mal de amores. Hoy viene la directora jurídica del ayuntamiento, pues la abogada general, para platicarnos cómo está exactamente este asunto del relleno sanitario, porque en algunas notas periodísticas salió declaraciones de los abogados de la empresa Evolia, en el sentido de que habían ganado el pleito, por llamarlo de alguna manera, en contra del ayuntamiento. Andrea Doria Ortiz Aguirre, que es la abogada general del ayuntamiento, lo desmiente. Y entonces uno no sabe exactamente qué es lo que está pasando, pero para eso estará ella aquí con nosotros al filo de las 9 de la mañana. Por lo pronto, ahorita son las 8:28, 8:28 en la revista. Thank you. después, ante los micrófonos de Radio UV, el revistero mayor habría de recordar la mañana en que comenzó a transmitir la revista. Mateo Mendoza. Ese Mateo debe de hacer más cortinillas. Me gustan mucho. Paolo Di Sabatino, Janek Vizdala, Nature Boy, se llama esta pieza que acabamos de escuchar. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, muy bien. ¿Qué ha habido? Te extrañamos hace 8 días. Ah, gracias. Y pues, ¿cómo ves esto del hackeo del... Claro, es un sentido figurado, ¿no? Ajá, sí, lo que mencionaba Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Ajá. Los dispositivos. Pues en principio es posible, digamos, hackear el cerebro, ¿no? Depende cómo lo interpretemos, ¿no? Bueno. Para empezar, hackear es, digamos, bueno, en términos informáticos, ¿no? Un experto que vence alguna barrera defensiva, ¿no? Y explota una debilidad del sistema. Esa es como la definición general. Eso está bien dicho. De hacker, ¿no? Y de ahí pues hay dos clasificaciones: el hacker que le llaman de sombrero blanco, que es bien intencionado, o que a lo mejor explota la debilidad o se mete a un sistema para mejorar, ¿no?, esas vulnerabilidades. Y el que solemos entender por hacker, que es el de sombrero negro, que es el que se mete para hacer daño o robar información o algo así, ¿no? Eso es en la computación. Entonces, pues en el cerebro pues puede ser algo parecido, o sea, sería como que meterse a un cerebro ajeno, ¿no? Y manipularlo. Entonces, pues eso depende cómo lo veamos, pero pues lo hace la publicidad desde hace más de 100 años, ¿no? ¿Verdad? Sí, o sea, si alguien ha estado muy en... o incluso ha patrocinado, ¿no?, históricamente en Europa, en Estados Unidos, muchas investigaciones de la neurociencia han sido las empresas, ¿no? Eso primero, ¿no? O sea, desde que se enteraron que si te ponen a cada rato una imagen, cuando llegues a... tengas una necesidad de comprar algo, pues se te va a venir a la mente eso que te han puesto una y otra vez, ¿no? Es como esto subliminal que le llaman. Sí, digamos, es una manera. O una variante. Sí, exactamente. Que no sé si eso de subliminal exista y si está permitido, pero bueno. Sí, es que es muy difícil de... Es algo de, que llega a tu subconsciente. Exactamente, ¿no? Se te va quedando, ¿no? O sea, nadie te está forzando, pero pues vas por la calle y a cada rato ves esos anuncios. Cuando piensas en eso, en algo, pues piensas en esa empresa o esa necesidad, ¿no? Y son también los mismos que patrocinaron las investigaciones, que se dieron cuenta que con canciones, ¿no?, con jingles, uno se les quedan las cosas, ¿no? Y entonces pues aprendes la cancioncita del gas o de la gelatina, ¿no? O sea, y se te quedan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya eso ya tiene años que las empresas o la publicidad sabe manipularnos, ¿no? Pero bueno, si hablamos de algo más parecido al hackeo de computación, pues hay unos aparatos que se llaman estimulación, bueno, que hacen una estimulación magnética transcraneal, que es como que te ponen una paleta o un dispositivo en la nuca o en la parte de atrás de la cabeza y te manda ciertas ondas electromagnéticas. Y eso lo que hace, bueno, se usa mucho para tratar la depresión, ¿no? Hay gente que no responde mucho al tratamiento farmacológico o a la psicoterapia y se potencia, o sea, ha demostrado que funciona al menos muy bien en el 40% de los pacientes. Como que los recargan en este aparato y les está mandando pulsos que estimula un área del cerebro que hace que se generen más de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces, esos son, digamos, ya aparatos que usamos muy pegados a la cabeza, ¿no? Y también hay gente con ciertas... primero, que se está pensando ahorita para ciertas discapacidades, que pueden manipular un software con la mirada o con una especie de casco, digamos, o diadema. Alguien que a lo mejor no puede moverse o tiene una movilidad limitada. Y nada más, digamos, a través de corrientes eléctricas logra un movimiento, logra una respuesta en un brazo o en una computadora. Y eso ya está, ¿verdad? Eso ya está. Pues ya desbloquean con la mirada un celular. A mí se me hace terrible eso, lo vi el otro. Exactamente, ¿no? Es impresionante. Si ya lo de la huella era mucho, ahora con lo de la mirada ya... Sí, porque además se detecta si realmente estás mirando al dispositivo, ¿no? O si te abrieron los ojos, o sea, realmente sí distingue la mirada directa, ¿no? Aquí el peligro está la manipulación que se hace del conocimiento, que por alguna razón, de alguna manera, se puede hacer y el peligro es manipularlo, ¿no? Sí, pues todos estos aparatos que ahorita se usan sobre todo con estas aplicaciones médicas, pero pues que seguramente evolucionará a darnos más comodidad, ¿no? A cambiar la televisión nada más con la mirada, ¿no? O casi compensarlo, ¿no? Todas estas diademas, bueno, son como cascos, pero van a convertirse en diademas. No, y uno ya hasta te hablan y todo, y tú les hablas, además, le dices, cámbiale a tal, quiero oír a Rodrigo, ¿sí? Y ya, ¿no? Pero también hay, o sea, todos estos dispositivos que uno tendría puestos, ¿no? Sobre todo en la cabeza, y como se tiene una comunicación inalámbrica, o sea, es ahí donde podría meterse lo que conocemos como un hacker, ¿no? A decir, bueno, pues si este aparato le está dando ciertos pulsos, pues alguien podría interferir ahí y decidir, mientras aparezca esta publicidad, voy a prender el aparato para que le estimule de cierta manera y se emocione y reaccione de tal forma, ¿no? Entonces, toda comunicación inalámbrica pues está sujeta a hackeo, ¿no? Porque una cosa es que conozcas un producto y otra cosa es que te atraiga y que sientas la necesidad de obtenerlo. Sí, que sientas la necesidad por tu vida, por tu experiencia. Y otra que artificialmente, ¿no? Que es lo más seguro. Se estimule el cerebro en ese momento como para que sientas ese deseo, ¿no? Porque es como la satisfacción de obtener algo que otros tienen, ¿no? Entonces yo también lo quiero tener. Sí. Porque yo no tengo lo que tiene Rodrigo, ¿no? Ajá, eso puede ser como que más social, ¿no? Sí, y las cosas que se aprovechan de por sí la mercadotecnia en algunos aparatos, ¿no? Unas marcas más que otras. Es que yo digo que esa es la decisión de uno, ¿no? Y la decisión de uno va muchas veces en sentido no de lo que necesitas. Ah, sí, claro, sino lo que se desea por alguna razón. Por alguna razón. Es ahí donde, como hemos platicado, entra la madurez, el lóbulo frontal y conforme tienes más edad. Y la fuerza de voluntad, porque a veces es difícil. Vas a una tienda y te gusta algo, ¿no? Ajá. Porque para eso están y te lo muestran de manera atractiva para que entre al cerebro y te guste. Sí. Y terminas comprándolo. Sí, ahí ya cuestiones de ciencia ficción, pero a lo mejor algún día podrían ser ciertas, ¿no? Alguien planteaba que en ciertas tiendas departamentales, digamos, llegará el punto en el que cuando se conozca suficientemente bien qué ondas estimulan qué parte del cerebro, ¿no? Y ya más o menos se hace a través de esta estimulación, te digo, para la depresión, entrarías a ciertas tiendas y entonces estarías alrededor como de, pondrían en las paredes algún campo magnético o algo que te esté lanzando ciertas ondas y que te sientas bien, o sea, pero no, o sea, eléctricamente, digamos, estimulado, sin que te des cuenta, o magnéticamente estimulado para que en ese momento sientas placer, sientas deseo, sientas algo de comprar o de estar en ese lugar, ¿no? A partir de estimular, digamos, a distancia, ¿no? Con radiación tu cerebro, ¿no? Entonces, estrictamente es posible, aunque estamos todavía un poco lejos, pero eso podría ser, ¿no? Sí, podría ser. Está bueno para un cuento de ciencia ficción, que ya la ciencia ficción ya cada vez va desapareciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, esos lugares donde entras para que te detecten metales o algo, puedes pasar a la tienda. Sí. Entonces, ya hay un código que dice, Carlos y Rodrigo van a la sala número 4, ¿no? Entonces ya te me da, porque en la sala 4 es donde está todo lo que tú podrías comprar, lo que tú quieres. Sí, pues ya, ¿no? ya hay dispositivos que leen el iris. ¡Qué cosa, híjole! Y te pueden identificar y decir, está entrando Carlos, y como pues Google y varias empresas tienen toda tu información, como se mencionaba, ¿no? Sí. No, falta que hagan los acuerdos necesarios y decir, pues, las búsquedas que ha hecho esto es lo que le interesa comprar. Se va a comprar, ¿no? Libros y va a comprar vino tinto. Ajá. Y entonces, pues, luego se te acerca, ¿no? El de la librería o te ofrece, no sé, una promoción de algún vino. O sea, todo eso ya está muy cercano, ¿no? Porque la identificación, digamos, por iris, que también es a distancia, ¿no? Nada más en la parte de arriba de un negocio se pone un dispositivo que está escaneando todo el tiempo quién entra, O sea, eso ya se hace y ya, uh-huh, ya te pueden identificar. Ya nada más falta la conexión con todos tus datos personales que damos en las redes, ¿no? Para que al instante se liguen en nuestros intereses, ¿no? O la pantalla que se te ponga enfrente en una publicidad, como las paradas de camión, nada más que de esas de que son pantallas, te muestre cuando estés en la parada esperando el camión exactamente lo que tus búsquedas y tus intereses, ¿no? Y llega otra persona y esa pantalla pues le muestra lo que ahora a esa persona le interesa. Tú como científico ya prevés ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es inevitable, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que en unos 50 años, o sea, ahorita ya todo se puede hacer. Más allá, quién sabe hasta dónde va a llegar el ser humano, sí, y si llega hasta esas instancias y todavía el mundo es mundo. Sí, pero sí hay cosas que, como dices, es como una lógica del desarrollo, ¿no? De la, sí, tecnología, y pues obviamente va a llegar a esto. Sí, también ya se saben muy bien las ciertas leyes, digamos, con las que los dispositivos se van haciendo más pequeños cada vez. Entonces, todas estas cosas que ahora son enormes y que requieren un laboratorio y un casco y electrodos, pues se van a hacer del tamaño de unas manos libres, ¿no? Que te pones en la oreja. O esas inutilidades, ajá, de que se hace así, se dobla el celular, ¿no? Ah, sí, las así como plastilina, y digo yo, ¿para qué? Las pantallas como enrollables. ¿Para qué? Sí, uh-huh, sí. Pues el futuro nos va a alcanzar, ¿no? Como diría Aldous, uh-huh, Huxley. Sí, sin duda vamos para allá. Entonces, sí, pero la duda, pues ya aquí viene lo que mencionabas ayer, ¿no? La frontera de lo ético entre las empresas y qué tanta información damos, que al mismo tiempo, pues cuando nosotros navegamos en internet, nos es más cómodo meter nuestro correo porque tiene nuestro historial, más rápido accedemos a cosas, ¿no? Y lo negativo, pues es que se va alimentando esa información sobre nosotros, ¿no? Que es que ya que damos el consentimiento. Lo empezamos a tomar como algo normal. Sí. Cuando entras a YouTube y ves todo lo que has pedido, sí, revisado, ya hay un historial ahí, sí, y entonces ya ellos ya saben qué es lo que a mí me gusta. Sí, las sugerencias ya son Sabina, que esto, que el otro, lo más allá, ¿no? Sí, ya está ahí todo. Sí, exactamente, porque ya hicieron un cruce de información más o menos, cada vez más sofisticado, más inteligente, ¿cómo se le llama? Uh-huh. Donde el video que te van a presentar seguramente te va a interesar, ¿no? Sí. Y así para la publicidad que te ponen también, ¿no? Va a ser justamente, uh-huh, lo que de los videos que sueles ver, de los productos que sueles revisar. Entonces, es inevitable, digamos, ya estar en un ambiente donde está pensado para que consumas o para, pues, posteriormente, yo creo, para incluso alterar tu comportamiento, ¿no? Uh-huh. O decidir por ti, que más o menos de alguna manera lo hace la publicidad, pero a lo mejor más directamente, ¿no? Va a haber nuevas carreras, yo creo, en las universidades. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Hay nuevas especialidades. Sí, pues todo lo que no hacen todavía las computadoras es crear, por así decir. Mm. Bueno, sí lo pueden hacer, pero de forma limitada, ¿no? Entonces, mm, bueno, esa es una habilidad todavía humana. Todavía. Ajá. No, aunque se han hecho pequeños experimentos, ¿no? De algunos robots que ya toman decisiones. Pero ya esto de Blade Runner y los replicantes y todo eso ya no estará así como lejísimo, ¿no? Pues no se siente imposible, al menos, ¿no? No, no se siente posible. No, no, y obviamente cercano, no nos va a tocar a nosotros, pero sí, qué miedo. Sí, entonces ya hay como que pequeñas conciencias, ¿no? Robotizadas, en fin. Entonces ya hay mucha tecnología que nos influye, ¿no? Pero entonces, como cada vez usamos más aparatos, pues esa es por ese lado donde podemos ser influidos, ¿no? Esta ciencia ficción de las crónicas marcianas ya se siente, sí, bien viejita, ¿no? Ya como que ya se siente de la historia de la humanidad. Sí, de todo esto de Fahrenheit. Sí, pues ese es asombroso, pero al mismo tiempo, pues, no sé, un poco espeluznante podría ser, ¿no? La pérdida del control, ¿no? De nuestra información y hasta de nuestras decisiones, ¿no? Sí, ya al ratito, como en la película esta, puedes ir a borrar tus recuerdos, esa, sí, parte de esa memoria que no quieres recordar porque la regaste en un tiempo. Ajá. Bórrame de aquí a acá, ¿no? Sí. Sí, eso estará interesante, ¿no? ¿No? Todavía se hacen pruebas, todavía no se puede, pero a lo mejor, y no dudo que algo cercano sí alcancemos, ¿no? Yo sí borraba 2-3 cosas. Sí. Pero no digo cuáles. Rodrigo, muchas gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, así lo encuentran en el Face, para hacerle algún comentario, alguna sugerencia de algún tema. Por más que él está muy pendiente de lo que se platica aquí, que llama la atención, y si está dentro de sus facultades, que por lo que vemos son muchas, pues le entra cualquier tema, menos al fútbol. Pues no, es mi conocimiento más desarrollado, digamos. Digámoslo. Bueno, es interesante. Que te vaya muy bien. Gracias, ¿eh? Nos vemos. Chuchi. Diferencia en la radio, la revista. Continuamos. El eterno Pablo, mírame bien. 6 minutos para que sean las 9:00 a.m. ¿Saben qué es trolear? Bueno, pues los de esta generación, como la mía, tenemos que estar preguntando a los millennials, ¿no? ¿A qué se refieren con estos? Pues casi un nuevo vocabulario, ¿no? nuevos verbos que ya no conoce uno bien a bien. Ya poco a poquito de estarlos oyendo, pues ya tiene uno por lo menos una noción. Hay uno que se llama trolear. Dice Laura García Arroyo en su libro Hashtag Enredados. Una de dos, o al leer este título pusiste cara de yo no fui por haber sido troll alguna vez, o se te desencajó la mandíbula al recordar al último que te amargó la tarde con su troleo. Pero de que has estado en uno de los dos bandos, alguna vez has estado para que engañarnos, ¿no? Alborotador, polémico, molesto, provocador. Son algunas de las palabras con las que podríamos describir que es un troll. Aparece en las redes, en los foros y en lugares virtuales, públicos, para meter cizaña, ¿no? Eso es trolear, para criticar a todo el mundo y demostrar una negatividad que harían del Grinch el ser más sociable y amigable del planeta. Se trata de identidades anónimas, falsas o encubiertas que se meten en conversaciones para contrariar, desvirtuar la información, hacer chistes para llamar la atención, balconear a alguien, revelar información confidencial para dañar, desacreditar, confundir, cansar, estorbar, llenar de basura una conversación, que logran boicotear, haciendo que la gente se altere, desespere o abandone. Así que lo mejor que se puede hacer con un troll es ignorarlo. ¿Has oído alguna vez la expresión "no alimentes al troll"? Yo no, nunca lo había oído. Pues eso, caso omiso. Porque en cuanto sepan que captaron tu atención y te están afectando, no te la vas a acabar. La palabra tiene una historia bien curiosa, que para variar tiene más de una versión, interesantes todas. El verbo inglés to troll se refiere a la acción que realiza un perro de caza que husmea sin rumbo fijo con la idea de encontrarse algo por casualidad. Ese es troll. De esa versión podríamos rescatar que un troll no elige siempre a sus presas, se las encuentra, tira el anzuelo y si se topa con un usuario que se sienta provocado, se lanzará como sabueso despiadado. Lánzale un trozo de carne y que se entretenga mordisqueando en otra parte. Otra versión llega de otro verbo del francés de Quebec, troller o troller, usado para otro tipo de caza, la pesca, al curricán o al arrastre. Bueno, en fin, luego seguiremos con este tema porque tenemos invitados. Faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana. Las horas oscuras, quítame el pan si quieres. masa que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa, sube al cielo y me busca y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, si vieras que de pronto mi llanto cae y moja las piedras de la calle, ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa, porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría. Amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi llanto tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Martes que nos acercamos al ayuntamiento y el ayuntamiento a nosotros, y es un espacio que nos ha parecido muy necesario y a la gente le está sirviendo de mucho, de conocer. Hay mucha gente que me dice, es que yo no me imaginé toda la cantidad de cosas que hace un ayuntamiento. Yo pensé que nada más pavimentaba y hacía guarniciones y los parques, ¿no? Y hay muchísimas otras áreas que tienen que ver con el desarrollo social, en fin, que ya hemos estado platicando mucho acerca de eso. Y en esto que podríamos llamar una nueva etapa, a raíz de que nuestro querido Guillermo Manzano va a emprender otras actividades dentro del mismo ayuntamiento, ya totalmente desgastado, ¿no? Es que son áreas, esta de comunicación social, la del jurídico, la de gobernación y la de participación ciudadana, que son como los custodios, ¿no?, del ayuntamiento. Son los pararrayos y sí, es muy desgastante. Le mandamos un saludo, Guillermo, si nos está escuchando. Pero me da mucho gusto que estés tú aquí, David Itlas. Pues muchísimas gracias. Porque ya estamos compartiendo espacios en Radio Ciudadana. Y en Radio Universidad. Y ahora en Radio Universidad. Muchas gracias además porque pues siempre ha sido Radio UV. Amigos, ¿cómo están? Un espacio pues para la ciudadanía también, ¿no? Claro. Pues preséntanos a la esperada invitada. Está con nosotros Andrea Doria Ortiz Aguirre. Ella es la directora jurídica del Ayuntamiento de Jalapa, pues para platicarnos sobre el tema este que está ahorita otra vez en los medios de comunicación, relativo a una supuesta, un supuesto triunfo de la empresa Veolia contra el Ayuntamiento de Jalapa, pues en este litigio que, además, déjame presumirte que, como otras cosas, esta administración municipal tomó decisiones importantes desde el inicio de la administración, porque esto no es nuevo, esto viene de los primeros meses del año 2018, o sea, la determinación de poner orden en el término de los residuos sólidos, de la no contaminación en el entorno donde está el relleno sanitario del Tronconal. Y bueno, pues hay un proceso jurídico que inició desde ese momento, porque sabíamos que esta empresa a los jalapeños nos viene engañando de manera sistemática. Y obviamente, pues algo ha habido siempre detrás de esto, ¿no? O sea, siempre hay los trucos, los compadrazgos, las protecciones. Y en este caso que no se está dando, bueno, pues Andrea nos puede platicar de todo ese proceso que viene del año pasado y la situación en la que estamos ahorita. Andrea, muy joven. Sí, pero aquí estamos con muchas ganas. Antes que nada, muy buenos días y muchas gracias por la invitación tan esperada. Al contrario. Aquí estamos y bueno, para hablar del tema que nos ocupa en relación a este litigio que el Ayuntamiento de Jalapa tiene. Pues lo primero que hay que seguir puntualizando es que es falso que haya una sentencia o una resolución de fondo del asunto y que en esta el ayuntamiento haya perdido, ¿no? Ese es el primer punto que hay que poner en claro, porque es parte de lo que se ha estado difundiendo. Que también es un juego con los medios de comunicación que no están con el ayuntamiento, ¿no? Por razones que ya hemos platicado. Sí, y yo creo que también una manera por parte de la empresa, una estrategia de querer difundir parcialmente cierta información. Entonces, pues en conclusión es desinformar. Entonces estamos aquí pues para informarle a la ciudadanía que no, esta situación es falsa, pero también que ellos pueden estar totalmente tranquilos de que la recolección del servicio de limpia de basura, esa no está en riesgo, no se suspende. El Ayuntamiento de Jalapa en ese sentido ha tenido que tomar acciones que derivan hoy en día en juicios, pero que el fondo del asunto es la defensa de los derechos humanos de la población. Eso, o sea, está sobre eso una cuestión mercantil. Es, digamos, lo que el ayuntamiento ha ponderado en todo momento. O sea, no se puede en una balanza de derechos que pueda tener determinada persona, un particular, no puede estar por encima de los de el interés colectivo, del interés social. Y en ese sentido es que se han realizado cada una de las acciones, tampoco sin violar ningún derecho de algún particular, ¿no? Porque, bueno, hoy en día esa empresa pues ha acudido a las instancias legales, nosotros nos estamos sujetando al Estado de Derecho, nos hemos sujetado a los Estados de Derecho, hemos defendido lo que creemos que es la obligación legal, la obligación constitucional que el ayuntamiento tiene de hacer la defensa del derecho humano de su población a vivir y desarrollarse en un medio ambiente sano. Cuando el ayuntamiento decide retomar el, ¿cómo se llama?, el relleno, no estaba incurriendo en un ilícito. No, nosotros defendemos la legalidad de ese acto. Ese acto, ¿por qué se origina?, ¿no? Porque ese es el punto. El tema por el cual el ayuntamiento tiene que emitir una resolución que se encuentra debidamente fundada y motivada es derivado del cierre ilegal que hace la empresa. Es decir, nosotros estábamos en litigio y esperando a que exista una sentencia por parte de las autoridades que están conociendo de esos litigios. Pero en ese inter, la empresa, de manera ilegal, es decir, al margen del Estado de Derecho, toma la decisión de cerrar arbitrariamente en relleno. ¿Por qué no le estaba pagando el ayuntamiento? Es lo que pretextan. Ellos pretextan que por la falta de pago es que toman la decisión de cerrar. Sin embargo, creo muy respetuosamente que pierden totalmente de vista el tema de que se trata de servicios públicos. Sí, hombre, qué bárbaro. El servicio de disposición final es un servicio público. Un servicio público no puede ser suspendido de manera unilateral por una empresa, aún pretextando la falta de un pago. Que ese es el tema que ellos han dicho. Pues porque no me pagas, por eso cerré. Pero el tema es mucho más a fondo, mucho más delicado. ¿Cómo te voy a pagar por algo en donde tú tienes no nada más la obligación de recibir los residuos, de recibir la basura, sino de hacer una operación de relleno sanitario de acuerdo a la norma, de acuerdo a las leyes ambientales? Y eso no estaba ocurriendo. y no estaba ocurriendo, porque incluso también ha sido público el tema de que en octubre del año pasado, en el 2018, la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente hace una visita de verificación al sitio, es decir, acude a Enrelleno para observar qué es lo que estaba ocurriendo en Enrelleno, de si se estaban o no cumpliendo las leyes en la materia, las leyes que rigen la operación de un relleno sanitario, y observa que esto se estaba vulnerando. Al ver que esto estaba ocurriendo y que incluso existían cuestiones graves como derrame de lixiviado, y para todos y hablar en el mismo lenguaje común, porque uno puede decir, ¿qué es eso del lixiviado? Pues, sí, ¿no? Pues el lixiviado es el juguito, o sea, esa como agüita, que produce la basura en un proceso de descomposición, pero que es altamente tóxico, para el ser humano. Entonces, este juguito de la basura, al no tener un tratamiento adecuado por parte de la empresa que venía operando, ¿no? Que estaba a cargo de la operación de ese relleno sanitario, empieza a producir un derrame, filtraciones que llegan hasta el río San Juan. Llegaban hasta el río San Juan. Entonces, así de grave es el tema. O sea, no es una cuestión de cerrazón y decir el ayuntamiento se está conflictuando con una transnacional, ¿no? Porque es filial de una empresa transnacional. El tema es que en todo momento el ayuntamiento va a ponderar siempre los derechos humanos de la población, porque tiene la obligación de hacerlo, además, ¿no? A ver, entonces, si nos vamos un poquito más atrás, cuando empieza esta administración y con el conocimiento, la sensibilidad de Hipólito con respecto a las cuestiones medioambientales y todo, me figuro que lo primero que hace es ir a ver cómo está el relleno, ¿no? Porque además creo que ya se había extendido la concesión a no sé cuántos años, en lugar de que eso se lo hubieran dejado a esta administración, que con sus propios criterios lo dijera sí o no. Es correcto. Entonces, ¿ustedes cómo se dan cuenta de que están incumpliendo ahí en el relleno y entonces empieza todo el pleito? Bueno, en ese sentido hay una dependencia municipal que es la ahora denominada Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad. De acuerdo a la reglamentación municipal, esa dirección es la que tenía la atribución y, en consecuencia, la obligación de verificar que en ese lugar, en el relleno sanitario, la operación se hiciera de acuerdo a las normas. Entonces, se inicia un procedimiento administrativo, se hace una visita de verificación al sitio para constatar cómo está operando, y es ahí donde empezamos a, ya con pruebas fehacientes, a documentar lo que estaba ocurriendo en el sitio. Paralelamente a esta parte que operativamente estuvo llevando a cabo el director de Medio Ambiente, también desde la Dirección de Asuntos Jurídicos empezamos a hacer la revisión del expediente. Pero fue un expediente que tuvimos que ir integrando, armando como un rompecabezas, porque no nos los dejaron, o sea, derivado del proceso entrega-recepción, no nos dejan el expediente que dé cuenta de todo lo que estaba ocurriendo ahí en el relleno sanitario. No obstante a ello, bueno, empezamos a recabar en diferentes dependencias municipales la documentación que necesitábamos para poder integrar este expediente. Y desde ahí, bueno, también advertimos que legalmente el procedimiento que tenía que haberse seguido de acuerdo a la ley orgánica del municipio para poder prorrogar por 15 años más, que fue lo que hizo la administración pasada, el día 8 de diciembre firman el convenio de prórroga por 15 años más, cuando que todavía en ese momento había un contrato de concesión que le permitía a la empresa operar hasta el día 7 de abril del 2018. Es decir, antes del vencimiento de esa prórroga, ellos dejan firmada la administración anterior esa prórroga por 15 años más. Y entonces, cuando hacemos la revisión jurídica de cómo había estado ese procedimiento, pues advertimos que no se cumplió lo que la ley establece al respecto. Una cuestión es que existiese documentación de que la operación que se venía dando era de acuerdo a la ley. Y bueno, pues nos encontramos también con la sorpresa de que desde el 2011 había denuncias ya en la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, incluso por ejidatarios del Tronconal, que daban cuenta a esa autoridad de que ahí se estaba probablemente cometiendo un delito ambiental. Que fueran a ver, ¿no? Por entonces, vemos ahí lo contradictorio del tema. Uh-huh. Se deja firmado un contrato de prórroga, un convenio de prórroga, por 15 años, y en una de sus cláusulas, textualmente, se establece que la empresa venía operando de acuerdo a la ley, que la empresa venía cumpliendo con todas sus obligaciones legales. Así lo establece la administración pasada por conducto del anterior presidente municipal y la síndica. Así lo firman, así lo reconocen. Y en lo que en los hechos estaba ocurriendo era todo lo contrario, ¿no? O sea, si desde el 2011 habían denuncias en ese sentido, ¿por qué no se integró eso al expediente? Desde ahí podemos entender o suponer el por qué no nos fue dejado en el proceso de entrega-recepción el expediente que diera cuenta de todo lo que estaba o no cumpliendo la empresa. Con todos estos elementos, ya entonces dice el ayuntamiento, vamos a demandar a la empresa porque no está trabajando como debe y además no se le pagan dos pesos, ¿no? Es mucho dinero. Es mucho dinero. O sea, como millones al mes, ¿no? Son más de 2 millones lo que ellos mensualmente venían percibiendo. Depende el tonelaje que se entregue, pero también en esa prórroga, muy leoninamente dejan asegurada en una de las cláusulas un mínimo. O sea, así nosotros hagamos campañas de separación, de reciclaje y todo, la empresa tenía asegurado su tonelaje, o sea, un mínimo asegurado que tú me tienes que pagar, y en ese sentido la facturación que ellos venían haciendo era de aproximadamente 2,200,000, 2,150,000, hay variaciones de un mes a otro, pero esas son las cantidades que normalmente se pagaban, y hay que decirlo, se pagaban nada más por la supuesta operación. Y con todo respeto lo digo, supuesta operación, porque hay elementos que nos dan cuenta de que no se venía haciendo como estaba contractualmente obligado a hacerle a la empresa. Porque el predio en donde opera el relleno sanitario es del ayuntamiento. Es lo que te iba a preguntar, ¿es del ayuntamiento? Es del ayuntamiento el predio, los camiones también son de recolección. Porque están en congregación, claro. Son del ayuntamiento, el personal que opera esos camiones de limpia pública es del ayuntamiento. ¿Y entonces, o sea, en qué gastan ellos? Pues ellos era por operar propiamente el sitio, el lugar en donde se ubica todo en relleno, todo el depósito de esa basura, pero para hacerlo de acuerdo a las normas, de acuerdo ni a la ley. Ni siquiera eso. Y eso es lo que no cumplieron. Bárbaro. Y por eso es por lo que nos venían cobrando esas cantidades de dinero durante años. Y por lo que están peleando en los tribunales el querer seguir pues con un contrato que les permite todas esas ventajas en detrimento de la población jalapeña. Me doy un brinco porque hay una magistrada, una juez que le da la razón a la empresa. Ya, hay una resolución dentro de todos estos litigios que tenemos, demandas en materia administrativa, denuncias penales que el ayuntamiento ha interpuesto. Hay un juicio administrativo del cual conoce en efecto esta magistrada, es la magistrada de la cuarta sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y que en días pasados en ese expediente emite una resolución que tiene que ver con la posesión, es decir, ¿quién sigue teniendo la operación y la posesión del predio en donde está en relleno sanitario en lo que continúa el proceso? El proceso. O sea, no es una sentencia definitiva, ya, definitiva en donde nos esté condenando al ayuntamiento de Jalapa. Cuando se llegue a dar esa sentencia, pues ya lo que digan. Sí, y obviamente que cualquiera de las partes que no estemos conformes con una sentencia de fondo, pues la vamos a impugnar y vamos a agotar todas las instancias legales, y el ayuntamiento lo va a hacer porque se trata de la defensa de los derechos humanos de la población. Uh-huh. Y entonces ahí no hay marcha atrás. ¿Cómo funcionan los amparos en este caso? Porque tú, tu área o el ayuntamiento pone un amparo, antepone un amparo, ¿no? Sí. Mientras haya amparos, ¿no puede haber una sentencia todavía o cómo ya. Es? Bueno, en este sentido, contra esa resolución que emite la magistrada, en la que dice, por un lado, que es ilegal que la empresa haya cerrado, que la empresa sí puso en riesgo a la población con el cierre, que la empresa, por deudas de dinero, no tiene autorización para cerrar, con otras palabras, pero eso es lo que dice su resolución. Y no obstante esa situación, dice, pero el ayuntamiento no debió de haber recuperado. Entonces, ¿qué hacemos? Ayuntamiento, te obligo a que le entregues a la empresa en lo que continúa el proceso, y empresa, tú ya sabes que no puedes cerrar. Eso es lo que está estableciendo esta resolución, que muy respetuosamente también lo digo, consideramos que está al margen de la ley, consideramos que tiene ciertos vicios, y en función de eso es que ya hemos acudido a la presentación de un amparo ante un juez federal y algunas otras acciones legales que también se tienen contempladas en su momento, que si es necesario, bueno, se interpondrá. ¿Hasta dónde quiere llegar el ayuntamiento legalmente? ¿A quitarle a la empresa o a derogar el contrato o que ellos se comprometan realmente a manejar el relleno como debe de ser? El ayuntamiento ya extinguió. El día 5 de abril del año 2018, el ayuntamiento extinguió la relación contractual que tenía con la empresa. Entonces, al haber extinguido, al haber emitido un acto que pasó por cabildo, en sesión de cabildo, emite esa declaratoria de extinción, y en función de eso es que la empresa viene promoviendo los juicios. Entonces, el ayuntamiento lo que hace es defender el acto administrativo que emitió de declaratoria de extinción. Y en ese sentido vamos a acudir a todas las instancias. O sea, tenemos que defender en todas las instancias que jurídicamente estén establecidas en la ley para defender ese acto de autoridad y para defender el que no se ponga en riesgo a la población, como lo hizo la empresa al haber cerrado. Cierto. Coloca a la población en una situación de contingencia ambiental y de salubridad. O sea, así de delicado es el tema. Yo no puedo decir, pues porque me debes, te suspendo un servicio público. O sea, permitir eso es que entonces cualquier persona, aun cuando estamos en controversia, aun cuando existen tribunales que están con las atribuciones para poder resolver este tipo de situaciones, pues yo te amenazo, te obligo, mediante actos ilícitos, eso es estar al margen de la ley. Bueno, el alcalde dice, nosotros estamos depositando el dinero en el caso de que haya un fallo a favor, digamos, de que se les tiene que pagar, pues el dinero ahí está, ¿no? Sí, en ese sentido también, pues a la opinión pública, nosotros estamos actuando de manera responsable. Hay algo que se llama pasivos contingentes, es decir, las deudas que uno en un momento dado puede tener, uno las va cuantificando y lleva uno ahí como cierto, como un ahorro, vamos a decirlo sí, así, sí, ¿no? Sí. Entonces, se está haciendo el pasivo, considerando como un pasivo contingente, porque en los juicios siempre va a haber una situación, o sea, en los juicios siempre va a haber la posibilidad de ganarlos, de perderlos, de empatarlos, incluso de convenir, ¿no? Pero nada al margen de la ley. Esa es la postura del ayuntamiento. Entonces, si en este momento nosotros tenemos que agotar un juicio porque la ley nos da la posibilidad, lo vamos a hacer. Porque es en defensa de los derechos, tanto humanos, en la vertiente de salud pública, en la vertiente de un medio ambiente, ¿no? Al que tenemos derecho. Y eso está en la ley. Y eso está en la ley, ¿no? Y también de cuestiones patrimoniales. Porque el hecho de que se le esté pagando a una empresa determinada cantidad de dinero que tiene una serie de obligaciones contractuales y no las cumpla, nosotros podríamos incurrir en una responsabilidad. Porque es lo que se ha dicho, bueno, ¿y por qué no le pagas? Bueno, pues no le pago porque no tengo una sentencia que me esté obligando en este momento a pagar. Y si lo hago, dado todo lo que nosotros tenemos documentado mediante pruebas de que la empresa no venía cumpliendo, pues sería una contradicción O sea, no nos vamos a prestar a decir yo te pago y me hago como que no veo que no me estás cumpliendo. Sí, no, y no es una cuestión dilatoria de no te pago porque me voy a gastar este dinero en otra cosa, ¿no? No, ese es dinero situación. Está etiquetado para eso en caso de que haya que pagarle, ¿no? Por supuesto. Qué lata, de veras, con esto, ¿no? Sí, pero ah, pues ay. Había toda una cuestión por muchos años, que se dejó llegar a este punto. Sí. Y hay que decirlo así, el día de hoy, el ayuntamiento, el actual gobierno municipal, no tendría por qué estar en un juicio si se hubiese respetado la ley por parte de la administración anterior. Simple y sencillamente porque no se hubiese otorgado una prórroga por 15 años y el contrato de concesión tenía como fecha de vigencia el día 7 de abril del año 2018. Es decir, hubiese concluido ese plazo en donde estaba vigente nuestro contrato y pues muchas gracias y se termina la relación contractual. Pero gracias a que se deja firmado un contrato al margen de la ley, pues es que hoy estamos en esta situación. Es un poco como esto del albazo, no sé cómo llamarlo, de la cuestión esta del, de los permisos para el gasoducto, ¿no? También. Que a lo mejor sería una responsabilidad de la nueva administración, pues revisar y todo esto, ¿no? Pero ahí empiezan las suspicacias, ¿no? Porque la prisa, ¿no? Y porque lo hicieron al cuarto para las 12, ya cuando están en la, casi en la entrega-recepción, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. O sea, porque el 8 de diciembre es cuando se firma esa prórroga. Previamente a ello, y muy curioso también, ¿no? De observarse, desde el 2014 ya venían ellos pidiendo la autorización. O sea, me refiero al presidente municipal, la síndica, llevan un punto a Cabildo en 2014 para pedir que se les autorizara firmar esta prórroga. Uh-huh. Y desde 2014 se queda ese tema pues prácticamente ahí en el olvido. Uh-huh. Y es hasta 2017, ya cuando se iban al cuarto para las 12, cuando ya les entró la prisa y dejan firmada esa prórroga. Bueno, pues creo que ya nos quedó claro, ¿no? Qué bueno, gracias. No, agradecer a usted. Doria, porque sí, yo estaba un poco confundido y la gente también, porque pues lee en los periódicos una versión y luego hay otra versión, ¿no? Y bueno, aquí está ya más claro, incluso para quienes no sabemos de estas cosas. La señora Celia Mora Gutiérrez, que qué bueno que están aquí, pero el tema gracias. Que nos plantea es de bacheo, entonces se lo vamos a dar aquí a David para que nos haga el favor de hacérselo llegar al área correspondiente. Sí, claro que sí. Y como siempre, muchas gracias al ayuntamiento por aclararnos todas estas dudas que tenemos y seguiremos entonces en contacto, mi querido David. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues estamos a la orden. Gracias, Carlos. Nada más déjame, cerrar para reforzar lo que comenta Andrea. Y es lo que te decía, o sea, es lo que les decía también al público, desde que arranca esta administración, o sea, no ha habido duda de la visión y del proyecto político que se quería plantear. O sea, no es una cuestión de ahorita. Hay plan, hay un plan muy claro. Lo seguiremos platicando porque ya estamos de salida. Gracias a todos ustedes, que les vaya muy bien y si no tienen algo mejor que oír, a las 12 Radio Ciudadana, la hora del amigo. Hasta mañana. No seas tan coqueta, sé más decentita. Y ella le contesta con una sonrisa, pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amedrentarla, pero la Teodora le arrebata el alma. Con ella los 8 tiros se los sepulta en el alma. Luego la prendieron, pero a Teodorita la vieron los jueces tan entalladita que la libertad le dieron. No más. Se ha quedado robando suspiros, pues no se ha casado pa' darle gusto a la vida. Con su vestido entallado